Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Esdras. Hemos estado estudiando el libro de Esdras ya por varias semanas, creo que esta es la 9 o 10, pero tuvimos que interrumpirlo por la época decembrina. Tuvimos Día de Acción de Gracias, tuvimos Adviento, Navidad y Año Nuevo, y entonces todos esos domingos los dedicamos a diferentes temas que eran, consideramos prudentes. Y bueno, ya saben, como vamos a estudiar la palabra de Dios, les pido que por favor silencien sus celulares, y si tienen la tentación de chatear o estar mandando mensajes, les pido que lo controlen, que los apaguen para que podamos escuchar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero antes de comenzar con nuestro tema, en la semana me escribieron y me hicieron ver que no fui muy claro con un concepto que dije la semana pasada, del cual hablé la semana pasada, y me gustaría aclararlo para que no quede duda. Y por otro lado, también quiero animarlos para que, con toda confianza, si algo no queda claro, si queda una pregunta, me escriban y podamos platicar y pueda ser resuelto. Es una forma en la que a mí me permite pensar mejor las cosas para poder explicarlas mejor, y también para que la iglesia no se quede con dudas. Básicamente la pregunta era si yo de alguna forma creía que la desobediencia de la reina Vasti hacia su esposo y rey era buena, o sea, si yo la avalaba, si yo había dicho eso. Y bueno, no quise decir eso, si sonó como que yo dije, qué bueno, de esposas, por favor, no se sometan a sus maridos. No, porque la Biblia dice que sí. Obviamente fue algo que Dios utilizó. Hay varias cosas que quiero decir. Una es, ni la reina Vasti, ni su esposo Jerjes, tenía otro nombre, Asuero, eran creyentes. Entonces ellos, digamos, no tenían que someterse. Sabemos que él era un rey muy rudo. Sabemos que, por ejemplo, si alguien entraba a su presencia, una de sus esposas entraba a su presencia sin su permiso, sí, tenía que morir. Entonces no era algo que se tomara a la ligera. La Biblia es clara y dice que las mujeres deben someterse a los maridos. Esto ha sido un tema muy difícil porque a veces los maridos hemos sido no buenos maridos. Entonces, lo único que me gustaría aclarar es que Dios ha puesto a los varones como cabeza de la casa. Es lo que dice la Biblia, no lo digo yo, y sé que en estos tiempos a lo mejor es incómodo, pero es lo que dice la Biblia. El único momento en que una mujer cristiana puede no obedecer, y de hecho debe no obedecer, es cuando su marido le diga que haga algo que va abiertamente en contra de las enseñanzas bíblicas. ¿Sí? Solamente si está en contra de las enseñanzas bíblicas, ella puede decir, no, no voy a hacer esto. Pero algunas otras, todo lo demás, es lo que ordena Dios. Obviamente estamos en una etapa en la historia, en la que podemos hablar, no es como que, ay, pues nada más me dijo que hiciera esto y lo voy a hacer, sabes que esto me incomoda, no tengo tiempo, o se puede platicar, no se trata. Y un llamado a los maridos. Los maridos hemos utilizado muchas veces este verso para que nos consientan y nos traten como reyes. No se trata de eso. También la Biblia dice a los hombres que tenemos que amar a nuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a su iglesia? Dando su vida por ella, ¿no? Y es lo que dice Jesús. Entonces, no quise decir en el momento que está bien la desobediencia, no la debemos promover. La Biblia establece este orden, pero seguro a lo mejor va a haber más preguntas que, bueno, si me escriben la semana, les contesto y trataré de aclararlo. Pero espero que haya quedado claro este punto. Si quedan dudas, me dicen, lo podemos tomar con hablar con un café, lo podemos, si es grave, pues podemos hablarlo nuevamente en público. Pero ahora sí, vayamos a nuestro tema. Y como dije, vamos a regresar al libro de Esdras, vamos en el capítulo 8, vamos a ver los últimos versículos del capítulo 8. Y nada más voy a hacer un breve resumen de lo último que vimos para que no caiga nada más así como, ¿y de dónde salió todo esto? El rey Asuero, no, este es, este, ah sí, el rey Asuero, no, el rey Artajerjes, el otro es Jerjes, este es Artajerjes. El rey Artajerjes había enviado un grupo de judíos a Jerusalén para que reconstruyeran el templo. Ellos volvieron, mostraron valentía en todo este proceso, pero no conocían bien lo que Dios enseñaba. Y entonces el rey, no siendo cristiano, es interesante, le dice a Esdras, ¿sabes qué? Tú que eres un erudito en la ley de Dios, vas a ir y vas a poner las cosas en orden. Que el culto se lleve a cabo bien. Es muy interesante eso, ¿no? Pensar que alguien que no viene a la iglesia nos diga, de pronto, ¿saben qué? Vamos a mandar a una persona que conozca bien el culto de la iglesia, la doctrina de la iglesia y que les enseñe. Eso fue lo que está pasando. Entonces, bueno, era parte del pueblo de Dios, pero era una persona muy, muy instruida, lo cual nos llamaba a prepararnos para para poder servir a Dios. No lo manda con manos vacías, lo manda con mucho plata, con bronce, con utensilios del templo. Y dijimos, el recorrido es aproximadamente 900 kilómetros. Y siempre hago la aclaración, 900 kilómetros es aproximadamente de aquí a Monterrey. Entonces, imagínense irse de aquí a Monterrey en caballo, bueno, en camello o caminando, con mucho, mucho dinero en especie. Entonces estaban, perdón, sujetos a ser robados. Y entonces Esdras lo que hace es invita a las personas que van a ir, de hecho muy específicamente dice 12 sacerdotes y 12 levitas, no hay que confundirnos, los levitas en los que servían y alababan en el templo. Y les dice, vamos a orar y ayunan por 3 días y oran al Señor, dicen por favor, Señor, cuídanos en el camino, estas cosas son tuyas. Y termina el último verso que vimos antes de Adviento, bueno, antes de Acción de Gracias, dice, y el Señor nos escuchó. No sé si se acuerdan de eso. Está en el plural del versículo 23, 8, 23. Las últimas palabras, y el Señor nos escuchó. Ahora, entonces estamos en esto, ahora vamos a ver digamos, la partida, no nos habla nada de lo que sucede en el viaje, de la partida y de la llegada. Y hay un tema que es muy central, y ahora que leamos el texto les voy a pedir que pongan atención, fíjense cuántas veces habla de pesar o de medir o de llevar un registro de todo lo que les dio el rey. Yo conté en la versión que tengo, creo que fueron 6 veces, en estos cuantos versículos. Está preocupado, como un buen siervo de Dios y como un buen siervo del rey, de dar cuentas precisas. No es como, ay, pues se me cayeron unos dracmas, o no sé, ¿qué tenían ellos? No eran dracmas, eran ¿cuál era la moneda? Bueno, se me cayeron talentos, se me cayeron unos talentos y ahora no sé qué voy a hacer, no sé qué usaban los persas tampoco, ¿no? Pero bueno, en fin, llevaban cosas consagradas a Dios, está preocupado, muy preocupado. Noten cuántas veces dice, conté, contamos, pesamos, pesaron, todas estas cosas de no sé cómo lo llaman los administradores de registro, llevar un registro claro de las cosas que llevan, y también para darle al rey, ¿no? Para decirle, mira, aquí, esto nos mandó, esto llegó. Bien, no es el único tema que salta, como ya mencioné hace rato, bueno, y estamos viendo, es un buen siervo, entonces vamos a hablar del siervo fiel, pero después leímos Romanos en donde dice que Dios nos ha dado dones a todos y que cada uno los utilice. Y que seamos sacrificio, ofrenda de sacrificio a Dios. Un tema difícil para la iglesia en estos tiempos en los que la comodidad dentro de las iglesias se ha exacerbado, donde todos piensan, ah, pues además es cosa de ir, yo cumplo yendo y dando mi ofrenda y nada más, ¿no? Pero Dios nos llama a servir. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias, Esdras 8, capítulo 8, versículo 24 hasta el fin del capítulo que es el 35. Espero que se alcance a ver bien. Está en diferentes colores las cosas que quiero resaltar del tema. No, esto nada más dice, dos dice lo que pesé. En esta es la primera parte, dice dos veces pesé. Pero vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera: aparté a los 12 jefes de los sacerdotes, Serebías, Jesabías y 10 de sus parientes. En presencia de ellos, pesé el oro. No solito, en presencia de ellos había testigos, los utensilios sagrados y las ofrendas que el rey, sus consejeros, sus funcionarios más importantes y todos los israelitas allí presentes habían entregado para el templo de Dios. Lo que pesé nuevamente fue lo siguiente: 21.450 kilos de plata. No sé cuánto pesa la plata, pero es mucha. Los que tienen camionetas deben saber cuántas camionetas de plata se necesitan para llevar 21.000 kilos. 3.300 kilos de oro, 20 tazas de oro que pesaban 8 kilos y dos recipientes de bronce bruñido de la mejor calidad, tan preciosos como el oro. Luego les dije: ustedes y los utensilios han sido consagrados a Dios. Tema central: ustedes y los utensilios han sido consagrados al Señor. La plata y el oro son una ofrenda voluntaria para el Señor, Dios de nuestros antepasados. Vigílenlos y guárdenlos, algo que debe hacer todo buen siervo. Vigílenlos y guárdenlos hasta que, nuevamente, los pesen en el aposento del templo del Señor en Jerusalén, en presencia de los principales sacerdotes, de los levitas y de la familia del pueblo de Israel. Así que los sacerdotes y levitas recibieron la plata, el oro y los utensilios y que fueron pesados para llevarlos al templo de nuestro Dios en Jerusalén. El día 12 del mes primero partimos del río Ahava, o como se pronuncia, Ahava, para ir a Jerusalén. Durante todo el trayecto nos acompañó y nos libró de nuestros de enemigos y asaltantes. Las últimas palabras que leímos, por eso quise, dice, oramos al Señor y Él nos oyó, nos escuchó, y ahora viene la respuesta. Nos escuchó y respondió. Durante todo el trayecto, 900 kilómetros, Dios nos acompañó y nos libró de enemigos y asaltantes. Al llegar a Jerusalén, nos quedamos descansando 3 días. Al cuarto día, ¿qué hicieron? Pesamos la plata, el oro y los utensilios que en el templo de nuestro Dios y entregamos todo al sacerdote Meremot, hijo de Urías. Eleazar, hijo de Finés, estaba allí con él. Lo mismo que los levitas, Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui. Ese día pesamos y contamos todo, otra vez, pesamos y contamos todo y registramos el peso total. Luego, en honor del Señor, Dios de Israel, los que habían regresado del cautiverio ofrecieron en holocausto y como ofrenda de expiación, dos cosas distintas, por el pueblo, 12 novillos, 96 carneros y 77 corderos y 12 chivos. Y bueno, después de leerlo, sí, nos vimos cuántas veces decía pesamos, entregamos, cuidamos, da orden de cuidado, ¿no? Entonces, es una persona, ahora podemos ver por qué el rey le encargó todo esto, no es como que pues así se pierde, pues al fin es ello. Todo lo que va a llegar en manos de Esdras, una persona confiable. Seguramente, cuando el rey se enteró de lo meticuloso trabajo que había realizado Esdras, ¿qué dijo? Lo mismo que Jesús enseñó: bien, buen siervo y fiel. Y seguramente Dios dijo lo mismo: bien, buen siervo y fiel, porque ha sido muy meticuloso en todo esto. Bueno, Jesús dice, sobre poco ha sido fiel, pero aquí ya sobre mucho había sido puesto, seguramente ya había sido fiel en cosas menores. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres bueno. Señor, te queremos pedir que el ejemplo de Esdras, que nos enseñas en tu palabra, sea una luz para nuestras vidas, Señor. Vidas como siervos tuyos. Porque, Padre, nos encantaría escuchar las palabras bien, buen siervo y fiel. Y nos aterra la idea de pensar, sacadlo de aquí y echadlo al lago de fuego. Señor, transforma nuestros corazones. Guárdanos, que tu palabra entre hasta lo más profundo de nosotros y nos haga reflexionar en los dones que tú nos das y cómo los estamos usando. Dame palabras, Señor, que sean agradables a ti y que sean de construcción, de edificación para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a enfocarnos a tres partes o cuatro partes de todo este texto. Hay varios nombres y es muy interesante ver toda la genealogía donde entran, pero vamos a ver tres pasajes importantes que, por la repetición de esta preocupación de dar cuentas, me parece que son lo que debemos escuchar. Estamos, perdón, no sé si no se alcanza a ver, es el 8:28. Y la primera parte dice, luego les dije, ustedes y los utensilios han sido consagrados al Señor. La plata y el oro son una ofrenda voluntaria para el Señor, Dios de nuestros antepasados. Pero lo que quiero recalcar es, ustedes y los utensilios han sido consagrados al Señor. Como mencionamos hace ratito, las ofrendas que fueron enviadas fueron una gran carga para Esdras. No sé si podía dormir en la noche cuando llevo todo este dinero y por esta calle y por esta carretera asaltan. Porque era común, dicen los historiadores, que eran común los asaltos. De seguro había personas que estaban dedicadas también a estar de vigilancia en las noches. No solo porque el rey le había hecho el encargo, sino porque él estaba consciente de que eso le pertenecía últimamente a Dios. En última instancia, a Dios, no últimamente, en última instancia, a Dios. Y todo estaba en sus manos. El propósito no era para la construcción, ya habían avanzado, no era para pagar a los albañiles, era para entregárselo a Dios. Lo importante de la ofrenda era no cuánto era, sino para quién era esa ofrenda. Porque esas ofrendas, dice el texto, estaban consagradas a Dios. Y tenemos que tener en cuenta esta palabra, consagrado. ¿Qué quiere decir consagrado? Separado, exactamente. Viene la palabra sacro, que quiere decir santo. Y santo quiere decir separado. Tenemos que entender que esta palabra, esta explicación que Esdras está dando a las personas que lo acompañan, es de un gran peso para él y debe ser un gran peso para ellos. Están consagradas. La palabra en griego es kodesh, ahí está, si quieren aprender un poco de hebreo, ahí está. Y es la misma palabra, como dije hace rato, que es para la palabra santo. Y quiere decir algo que está separado, dice, apartado para Dios. Los sacerdotes y los levitas ya habían sido separados para Dios. Cada uno de ellos en el Antiguo Testamento debieron haber pasado rituales de consagración. Vivían para Dios. El resto del pueblo de alguna forma vivía para Dios, pero estaba como, pues, no es mi responsabilidad, yo puedo tener... Bueno, no sé si pensaban, pero pues a lo mejor se daban algunas libertades que las personas consagradas a Dios no podían tomar. Por ejemplo, sabemos de personas como Sansón, que no podía tomar vino, que no se podía cortar el cabello. La Biblia decía que no se podían cortar la barba, no podían tocar cadáveres, no podían hacer muchas cosas que otras personas sí podían hacer. Su vida entonces estaba dedicada completamente a Dios. Trabajaban para Dios. Pero no solamente ellos, sino también dice que los utensilios estaban consagrados para Dios. No podían ser utilizados para otra cosa. Esto me hizo pensar, obviamente, en nuestra iglesia, en nuestra congregación, y la dificultad que tenemos, porque este lugar no es nuestro, entonces este lugar no es nada más para los servicios y los estudios de las mujeres y para alguna que otra reunión, se utiliza también para fiestas. Pero eso no puede impedir que nuestra vida sí esté consagrada a Dios. Nuestra vida y todo lo que hacemos consagrado a nuestro Señor. Igual que los utensilios, no podemos ser utilizados, no podemos gastar, no debemos gastar nuestra vida en otra cosa. Y eso es lo que les recuerda Esdras a los levitas y a los sacerdotes. Tienen que servir a Dios, que son tan responsables de resguardar las ofrendas que están consagradas a Dios. Y les da esta orden, ustedes, en el 8:28, y los utensilios, perdón, han sido consagrados a Dios, ya lo vimos hace rato. En el Nuevo Testamento, después de que vino Jesús, ya no había esta distinción tan grande entre sacerdote y no sacerdote. Recordemos, hasta entonces, solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santo y al lugar santísimo una vez al año, uno de los sacerdotes. Y para que la gente llevara sus peticiones a Dios, tenía que llevarlas al sacerdote para que él lo orara, intercediera por él. Pero cuando vino Jesús, nos cuenta la Biblia, que la tela que dividía estos lugares se rasgó y el simbolismo que entendemos es que ahora todas las personas tenemos acceso directo a nuestro Padre. Ya no necesitamos un intermediario. Y de hecho, Pedro afirma, primera de Pedro, pero ustedes, hablándole al pueblo de Dios, a los que, no al pueblo, no a los judíos étnicos, sino a los que habían entregado su corazón a Jesús, ustedes son linaje escogido. ¿Cuál es la siguiente palabra? Bueno, dos palabras. Real sacerdocio. Sacerdotes reales. Y reales no es que que sí existen, sino reales que pertenecen a la realeza porque somos hijos de Dios. Eso dice de nosotros. No se lo está diciendo nada más a los pastores o a los misioneros. Todos ustedes, también como yo, somos real sacerdocio, nación santa, nación apartada. Y no es una nación étnica, tenemos que quitarnos esto de la cabeza. Nosotros ya somos la nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Ay, para que vengamos los domingos de 10:45 a como las 2 de la tarde. ¿No? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y quien diga que no ha pecado, este texto es bien claro. Estábamos en tinieblas, aunque haya sido sumamente ético, aunque tu comportamiento en la escuela fuera ejemplar, en tu trabajo fuera ejemplar, siempre sacaste 10, nunca llegaste tarde. Eso no es lo que Dios está viendo. Dios está viendo el corazón. Y a pesar de que, y aún si nuestra conducta fuera perfecta delante de los ojos de los hombres, delante de Dios todavía no es perfecta porque hay motivaciones dentro de nosotros que nadie sabe. Y muchas veces ni nosotros nos damos cuenta que somos envidiosos o que somos jactanciosos o que lo hacemos para ganarle a los demás nada más, ¿no? Pedro nos llama también, no nada más a ser esta nación santa, pero en primera de Pedro 1:16 y citando el Antiguo Testamento dice, sean santos como yo soy santo. Y dice, no lo dice Pedro, eso lo dice Dios. Sean santos, sean consagrados a Dios. Apártense para Dios. Ahora, hay un grupo de personas que se llamaban los anabautistas. Ellos lo que hicieron es, se separaron del mundo. No nos vamos a contaminar con nada del mundo, entonces no me junto con gente que yo considero pecaminosa. Esa no es. Dios quiere que estemos, dice, no quiero que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Dios quiere que en el trabajo donde yo estoy, dé testimonio. Dios quiere que en la casa, que en la calle, cuando voy de compras, dé testimonio. Que soy hijo de Dios. No es un llamado para los especialistas, para los pastores, misioneros, los monjes o las monjas, sino un llamado para cada uno de nosotros, para que afirmemos que Dios es nuestro Padre. Yo la semana pasada les conté de este señor Brooks, que siendo profesor de Harvard, en algún momento, en un discurso que está dando, dice, los que me conocen saben que yo soy católico y que voy a la iglesia todos los días. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces yo he hecho eso en público? Y no es tan seguido. A veces lo pienso. ¿Por qué me da miedo? ¿Por qué prefiero callar cuando Dios me llama a proclamar que soy hijo de Dios? Es una gran bendición ser hijo de Dios. Cuando ganó el Toluca, ¿qué pasó? Toda la gente, aunque no fueras, jugabas fútbol, ganó el Toluca, ganó el Toluca, ganó el Toluca, proclamándolo. Ser hijo de Dios es infinitamente mayor y de más prestigio y de más honor que la copa que se ganó el Toluca. Y no quiero minimizar la copa que se ganó el Toluca, pero ser hijo de Dios es algo mucho mayor. Es más, la Copa Mundial, la del FIFA, nada, el premio Nobel, nada se compara a ser hijo de Dios. ¿Por qué no lo proclamamos? Y quiero decirles que cada persona que toma la Santa Cena está comprometida a hacerla. Y yo lo he visto, pues toca estar enfrente y no es que esté de chismoso, pero todos pasan. Todos estamos comprometidos. No es como, yo no dijo que sí. Ya, yo les, cada vez que tomamos la Santa Cena, leemos el credo primero y les pregunto, y más bien les digo, si creen esto, entonces puedes tomar la Santa Cena. Y después agrego las palabras de Pablo. Perdón, las palabras de que el que come sin distinguirlo, come juicio para él mismo. Cada uno de nosotros, y yo les he dicho, es algo serio, no es nada más un ritual. Estamos comprometidos a servir a nuestro Dios porque alegremente tomamos la Santa Cena. Alegremente debemos compartir el significado de la Santa Cena, el significado de servir a Jesús. Dios nos llama y nos separa del mundo. No fue algo de nosotros. Dios, somos llamados, somos escogidos. Él es el que nos limpia de pecado por el sacrificio de Cristo. No es porque yo sea bueno. No es porque ustedes sean buenos. Dice la Biblia que nuestras mejores acciones son como basura delante de Él. Basura. No es algo como, bueno, no es solo de 24 quilates, es de 17. No sé de joyería, pero algo por el estilo, ¿no? Sé que entre más alto es mejor. Necesitamos nuestro Salvador. Somos hijos de Dios. Pero dice la Biblia que somos hijos, pero también somos siervos de Dios. Y siempre exaltamos esta parte, soy hijo de Dios, y de hecho vemos camionetas y coches con la calcomanía. Yo soy princesa de Dios. Los hombres no tendemos tanto a poner estas. Pero nunca he visto, y si ustedes han visto, me gustaría que le tomaran una foto y que dijeran, qué bueno, uno que diga, yo soy siervo de Dios. Yo soy escogido de Dios, yo soy linaje escogido. Nos gusta, aunque lo guardamos muy discretamente. Pero somos siervos de Dios. Pablo utiliza la palabra, soy esclavo de Dios. De hecho, la palabra siervo quiere decir soy esclavo, pero es una palabra muy fuerte para nosotros por toda la connotación que tiene. Entonces, mejor ni lo menciono. Muchas iglesias no se menciona que somos siervos de Dios. Porque cuando somos príncipes y princesas de Dios, podemos reclamarle a Dios que es el Rey que nos dé todo lo que queremos. Es lo que está detrás de todo eso. Vean, hablen con las personas. No digo que esté mal, teológicamente sí somos príncipes y princesas. Pero es el énfasis que se ha dado y nos hemos olvidado de que somos, como Esdras, siervos de Dios. Cuando la madre de Jacobo y de Juan se acerca a Jesús y les dice, Señor, tengo un favorcito que pedirte. ¿Sí se acuerdan qué le pidió? Que uno de mis hijos esté de un lado y el otro del otro, ¿no? Así como darles una jerarquía superior a los otros 10. ¿Y qué le dijo Jesús? El que quiera ser más alto en mi reino tiene que servir. El que quiera ser más alto en mi reino tiene que servir. Pero en la iglesia nos hemos consumido con la visión del mundo. Cuando trabajaba cuando era pastor en la iglesia, en otra iglesia, no lo voy a decir en cuál, se me acercaban los diáconos y me decían, ya es tiempo de que nosotros seamos los ancianos. Como que los veían con mayor jerarquía. No como que tenían dones diferentes, simplemente ya tenemos la promoción, ¿no? ¿Cuándo nos das la promoción? Si me dijeron una docena de veces, no estoy exagerando, en un año. Ya es tiempo, ¿no? De que nos promueva. Y a la gente le gusta eso, ¿no? Ser promovido. Pero dice, y es que esa es la visión del mundo, una visión jerárquica. Pero dice Jesús, no, el que quiera ser más alto debe servir. Y doy gracias a Dios porque la gente, cuando termina el culto, todos ayudan a limpiar. Pero no todos llegan temprano para ayudar a poner las cosas. No hacemos ese sacrificio. Ay, es que es domingo. Ay, es que anoche me desvelé porque estaba el partido, estaba viendo el resumen de Dakar o cualquier otra cosa. Es muy tentador ser servido, porque es rico ser servido. Yo llego y me siento y me... Como cuando vas a un restaurante, ¿no? No te levantas y tú traes tus platos. Ya está ahí todo para que te lo comas. Y nada más tienes que hacer... Y va el mesero. Sí, señor, ¿qué se le ofrece? Tráeme... Esta agua está... Le falta hielo, tráele. ¿Y qué va a hacer? Y se siente rico, ¿no? Se siente... Y la iglesia... Nos gusta esto porque somos seres humanos. Pero Jesús nos dice, no, tienes que servir. Tienes que servir. Y servir cuesta trabajo, porque servir implica que voy a estar en la parte incómoda, que voy a hacer un esfuerzo y que me voy a sacrificar para que otra persona disfrute de las cosas. Decía nuestro maestro, el doctor Walkie, uno de los más elocuentes y sabios maestros que tuvimos, la justicia es saber que me tengo que sacrificar para beneficio de los demás. Esa es la justicia de Dios, decía él. Y te ponía a pensar, porque muchas veces cuando llegas a algún lugar donde no hay estacionamiento más que el reservado para los discapacitados, pues yo me estaciono aquí, porque ay, caminar 150 metros. ¿Por qué si yo soy mejor que los demás? Los polis, ¿no? Ahorita que está pasando la patrulla. Cuando está el semáforo y quieren pasar, yo soy la autoridad, yo pongo mi sirena y me paso. Pero todos actuamos así. ¿Por qué? Porque tenemos pecado en nuestro corazón. Jesús nos dice, hay que ser siervos. Pero Esdras no nada más nos dice, somos siervos. Esdras lo está implicando y está tomando él en serio. Yo soy el siervo, yo voy a dar cuentas. Vamos a la siguiente, rápidamente, a lo que es vigilar y guardar. Esdras 8:29. Dice el texto, vigílenlos. Esdras está dando una orden y guárdenlos hasta que los pesen en los aposentos del templo del Señor en Jerusalén, en presencia de los principales sacerdotes, de los levitas y de los jefes de familia del pueblo de Israel. Esto nos lleva al segundo punto, la orden que reciben los sacerdotes y los levitas de parte de Esdras. Él no les dice, traten las cosas descuidadamente. Estén despiertos y cuiden, es la traducción literal. Estén despiertos, no se me duerman. No te eches una siesta mientras estás cuidando las cosas del Señor. Porque son cosas del Señor. En realidad, todo pertenece a Dios, pero hay cosas que pertenecen más a Dios. Nuestra vida pertenece a Dios y debemos estar atentos para que nuestra vida dé gloria a nuestro Creador. Dios no nos pone sobre todas las cosas porque somos seres limitados, pero pone ciertas áreas en nuestra vida. Cada uno de nosotros conoce estas áreas y nos ha dado capacidades para que en esas áreas de nuestra vida podamos actuar como sus siervos. En el caso de Esdras, las ofrendas deberían ser contadas, transportadas y entregadas y pesadas al llegar, que llegaran íntegras a su destino. Jesús es el buen pastor y llama a todos nosotros a que también seamos, que guardemos cuidadosamente de los bienes de la iglesia o de las personas de la iglesia. De las personas de la iglesia. Dios... Jesús no se preocupa, de hecho, cuando ve el templo y le dicen, miren qué bonito el templo, no va a durar, ni se jacten del templo. Dios, Jesús siempre se preocupó por las personas. Dios nos ha dado diferentes dones que debemos poner a trabajar si queremos ser llamados buenos siervos y fieles. Y fíjense lo curioso, cuando uno ofrece estas cosas, también recibe lo mismo. Cuando yo tengo el don de hablar con las personas, Bueno, tengo, no voy a hablar de ese don. Pero si una persona tiene el don de la visitación, o de la hospitalidad, o de la oración, o del servicio, de la administración, o de la enseñanza, del discipulado, y los pone a los pies de Dios, toda la iglesia se beneficia. Pero también tiene que tener la otra parte. Si hay una persona que sabe discipular, pero los demás dicen, no, yo no necesito ser discipulado porque ya lo tengo todo. Entonces, es esta relación de que yo tengo este don, pero necesito aprender o necesito recibir algo de otra persona porque no lo tengo todo. Dice Pablo, lo que leímos en Romanos, todos somos parte de un cuerpo y cada parte del cuerpo hace diferentes cosas. Debemos cuidarnos entre manos, especialmente a los que son más nuevos en la fe o a los que están atravesando situaciones difíciles. Es triste, muy triste, que de algunas personas que han venido a la iglesia y por un poco tiempo para ver cómo éramos, y después se han ido y nos han encontrado y mira, porque queremos ser una mejor iglesia. ¿Y por qué me llevo bien también con algunos de ellos? Porque ya no viniste. Es que nunca nadie me recibió bien. Nunca nadie me saludó. Nunca nadie se me acercó para darme la bienvenida. ¿Saben qué? Dios nos va a reclamar como siervos suyos esas acciones. Es algo que hemos estado enfatizando en la iglesia. Y me voy con mis amigos, me voy con mi familia y no voy con nadie más. Somos responsables de cada persona que se ha ido de este lugar. Y debemos tomarlo muy en serio. Y si soy tímido, soy tímido, pero no me puedo pasar y decirle buenos días, ¿cómo estás? No me va a costar nada. Y también desde afuera en el mundo hay cosas que el diablo está haciendo para tentar a las personas que se vayan de la iglesia. Antes los domingos casi todos los locales comerciales estaban cerrados. Porque la gente iba o a misa o a la iglesia, bueno, o a la iglesia evangélica. Hoy todo está abierto, eventos deportivos los domingos, todos los domingos, ¿por qué? Porque saben que la gente va a la iglesia, si pueden decir, va a la iglesia o se viene al estadio, pues va a preferir venirse al estadio. No debemos ser ingenuos, debemos estar despiertos y alertas y cuidar cada cosa que Dios nos ha dado, los dones que me ha dado, los bienes que me ha dado. El mundo está ofreciendo cosas que no satisfacen. Vamos a los líderes más renombrados, a los artistas más renombrados. Y la pregunta es, cuando los ven, cuando los hablan, ¿están verdaderamente satisfechos? Y muchos ponen cara de felicidad, pero años después dicen, pero era una miseria vivir en esto. Pero nunca me gustó. Siempre tuve que dejar de hacer lo que verdaderamente quería. Lo mencionamos la semana pasada. Con este señor que era influencer de fitness. ¿Se acuerdan? Que odiaba. ¿Y cómo es posible estar atentos? Estando en comunión con Dios, meditando en su palabra. Felicidades a las mujeres que están leyendo la Biblia. Espero que no nada más la lean, sino que también mediten. Qué bueno que hay preguntas y que, le dije a Janel, creo que están tomándose el doble de tiempo, pero qué bueno porque están hablando y es un ejemplo para que los hombres en algún momento también, digamos, vamos a leer quizás no toda la Biblia, Nuevo Testamento o los Evangelios o a las cartas de Pablo para poder crecer y saber lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y fíjense, si estamos atentos, Dios está atento. Hace rato lo mencioné, 8:23. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndoles su protección y Él nos escuchó. Y de hecho aquí lo tengo, es la siguiente, creo. Y luego en el 8:31, la segunda parte, durante todo el trayecto, Dios nos acompañó y nos libró de enemigos y asaltantes. Podemos confiar en Dios, pero debemos humillarnos y acercarnos a Él. Por último, hablamos de la ofrenda a Dios. termina la historia que leímos, termina con unos sacrificios que le ofrecen al Señor. Y dice en el 8:35, luego en honor del Señor, Dios de Israel, los que habían regresado del cautiverio, ofrecieron en holocausto y como ofrenda de expiación por todo el pueblo, 12 novillos, 96 carneros, 77 corderos y 12 chivos. Ya están en Jerusalén, están felices. Y lo están haciendo por un doble propósito, por agradecer que Dios hasta ahí los ha ayudado, que los ha protegido. Y de hecho, no nada más eso, movió el corazón del rey para dejarlos ir, movió el corazón del rey y de sus funcionarios para que les dieran ofrendas, los protegió durante el camino, cuando hubo amenazas los ha guardado, y hemos leído de eso, pero también por sus culpas y sus pecados. Es evidente que nuestra actitud ante Dios debe ser muy parecida a la de estas personas que regresaron. Agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho. Y gracias a Dios la iglesia, en ese sentido, es agradecida. Escuchamos casi siempre cuando escribo mis peticiones, las peticiones, las de gracias, no me caben en gracias, para que sepan, gracias, peticiones, enfermos, iglesia y país. Casi siempre me tengo que saltar la de gracias, porque las gracias exceden a las peticiones y a los enfermos. Creo que a veces también es como que nos da pena, ¿no? Pero lo que sí me preocupa es que que tampoco confesamos nuestros pecados. Yo les he dicho varias veces, cuando vamos a dormir en la noche, ¿cuál es el pecado? Y no quiero que me lo digan, pero que tú cuando menos estés consciente, ¿cuál es el pecado porque pediste perdón esta mañana, esta noche? ¿Fuiste orgulloso? ¿Quisiste pasar primero antes que la otra persona en el semáforo y ganarle el estacionamiento? ¿Tienes rencor? ¿Tienes envidia? ¿Te falta felicidad? ¿Te falta confiar en Jesús? Yo creo que hay varias cosas que nos impiden. Uno es nuestro ego. No nos gusta, no le gusta a nuestro ego reconocer que tengo envidia o que soy rencoroso. Nos gusta pensar que somos mejor de lo que somos. Punto número dos, algunas cosas han sido asimiladas por la cultura y después por la iglesia. Entonces decimos, no es que no confíe en Dios o que me falte fe, lo que pasa es que soy muy precavido. De hecho, hay una página que te ayuda, que te prepara para ir a solicitar trabajo en Estados Unidos, Canadá y en Europa, y te preguntan casi siempre, ¿cuál es uno de tus defectos? Y te enseñan a decir algo, dicen, disfraza tu defecto como algo positivo. Ay, es que soy tan perfeccionista que a veces trabajo horas extras, pero nunca se las cobro a la empresa. Entonces hacemos que las cosas buenas, que las cosas malas y pecaminosas parezcan buenas y parezcan dones. No soy envidioso, solo tengo un fuerte deseo de superarme. No soy avaro, lo que pasa es que estoy ahorrando porque quién sabe. Y veamos esas excusas y veamos lo que Dios nos dice, confía en mí. Es más cómodo no confiar, es más cómodo pensar que yo tengo el control de mi vida. Pero ¿quién es más poderoso? Dios. Algunos pecados no son ocultos. Unos porque no leemos la Biblia y no sabemos lo que Dios pide de nosotros. Uno porque la santidad es un proceso de toda la vida. Entonces, no es como que te das cuenta de todos tus pecados inmediatamente, sino conforme vas avanzando, ay, esto lo estaba haciendo y esto ofende a Dios. Tenemos que aprender en humildad a leer, a confesar nuestros pecados. Estoy pensando en el siguiente ejemplo. Un libro que estoy leyendo, que me regaló mi hijo en mi cumpleaños, se llama, no me importa cómo se llama, Andrew Peterson, dice que está en un momento muy desesperado en su vida, él se siente solo, se siente triste, se siente abandonado por Dios, está orando y no oye respuesta. Y se da cuenta que odia a Dios. Y sus amigos le dicen, ¿sabes qué, Dios? Estoy enojado contigo. Y dice, mi frustración ha llegado al odio. Y es una confesión difícil de hacer. Eso lo escribe en el libro ya después de que sanó. Pero dice que el proceso fue muy interesante porque va a un monasterio donde hay 3 días de silencio, donde tiene que pasar 3 días en silencio y le dan de comer y todo, pero y escucha a los monjes cantar y todo. Y Aquí, para que sepan quién, quién es Andrew Peterson, es el que escribió la canción que cantamos de Él es digno. Y dice que cuando se va, ya está, el tercer día ya se siente cansado, ya extraña a su familia, pero cuando va al estacionamiento, ve que hay un camino y que está señalado a algún lugar. Y tiene un nombre, pero va para allá, dice que encuentra una cabaña. Está todavía oscuro y se mete, dice, más por curiosidad, y dice, allí viene una libreta en la que gente anónima escribía sus peticiones y sus confesiones. Y se me sentí mal, pero por curiosidad empecé a leer las de otras personas. Y se empecé a llorar y también escribí. Y habla del alivio que siente después por confesar. Lo que no confesamos se nos queda. Y muchas veces se hace un callo y ya no nos importa. Y no queremos vivir así para Dios. Leímos en Romanos, y lo repito aquí. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que ofrezca un pedacito de su cuerpo. Uno puede sacrificar, ofrecer todo a Dios. Jesús dice, dirigiéndose al todo, les declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz todos los días y seguirme. Yo soy cristiano, sí, hay que tomar la cruz. ¿Y qué significaba la cruz? No es la suegra, perdón para las suegras, pero es el ejemplo más típico. Es morir. La cruz no era un sufrimiento de por vida, es que te iban a matar. Era una sentencia de muerte. No es un requisito descabellado, porque Jesús nos dio el ejemplo. Él tomó su cruz y dio su vida por nosotros. Se sacrificó para que nosotros tengamos acceso al Padre. Es un camino elevado. Un camino que solo un corazón renovado, repito, solo un corazón renovado anhela caminar. Y no para su ego, sino por amor a nuestro Salvador. Y llegamos al final. Volvamos entonces al texto de Esdras. Inspirado Esdras por el Espíritu Santo, empieza a vislumbrar que todos los hijos de Dios están consagrados en servicio activo y continuo a Dios y a la iglesia, a las personas, no al edificio, no a la institución, haciendo uso de los dones que todos recibimos de Dios. Estos dones, cuando son aplicados con amor, resguardan a la iglesia de Dios, porque el amor de Dios se hace manifiesto entre las personas. Y no hay amor mayor que el amor de Dios. Es un amor que verdaderamente nos satisface. Es el amor en forma más excelsa que se sacrifica a uno para beneficiar a otro, a pesar de que se requiera sacrificar tiempo o recursos o posiciones. Es un sacrificio. Pero a lo mejor nos da temor. Recordemos lo que hizo Esdras. Ayunó y oró a Dios y le dijo, protégenos, estamos en tus manos. Y el Señor oyó, no solo escuchó, sino que también actuó, porque Esdras termina diciendo que los acompañó durante todo el camino. Dios quiere que andemos por sus caminos. Y es peligroso, porque el mundo es peligroso, pero Él va a estar junto a nosotros. Y podemos experimentar su presencia en todo el trayecto, y va a ser testimonio al mundo que estamos consagrados del Dios del universo. No me enfoqué mucho en el camino, pero había peligros. Y no es como que Esdras dijo, oré, Dios escuchó, ya podemos dormirnos todos. Dice, estén atentos y alertas. Así que estemos atentos y alertas a todos los dones que Dios nos ha dado para ponerlos a sus pies, sacrificándonos algunas veces o frecuentemente para el honor y la gloria de nuestro Señor y para bendición de su iglesia, de su cuerpo. Seamos luz en un mundo oscuro. Seamos sal en un mundo desabrido. Vamos a orar. Dios, estamos en tus manos y Padre, queremos pedirte en el nombre de Cristo que tú nos perdones, Señor. Porque a veces buscamos más la comodidad, a veces buscamos más que nos vea la gente, a veces buscamos más el prestigio. Pero tú nos llamas a servir y a sacrificarnos, a poner a tus pies nuestros dones, no nuestros dones, los dones que tú nos has dado. Señor, ayúdanos a ser una iglesia comprometida contigo. En el nombre de Jesús. Amén.